el continente el Tincuboy, despertándonos, contagiándonos, un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron más. Una historia en común, una identidad compartida, muchos pueblos en una misma nación, muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari ya yeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera. Tres cosas, Álvaro. Cansado. Número de programa. Dos. Justificación por qué llegó, porque llegó a las 5:01. Y tres, por qué no trajo la torta. Bien, la uno, hoy es el mismo número de día, el mismo programa que número de día, 21. Ah, qué lindo juego de números. Una belleza. 21, exactamente. Y qué más, acá estaba leyendo, me colgué leyendo una cosa, nada que ver. ¿Por qué llegué tarde? Porque cosas que pasan. Sí, salí pensando que llegaba bien y me quedé charlando en el camino y bueno, y llegué ahí. Lo que me gusta de tu papá, Álvaro, que no pone excusas. Él admite. Va con la posta. Sí, sí, sí. ¿Y qué excusas puedo poner? Se hace cargo. ¿Qué excusa puedo poner que sea más importante que al sur del río Bravo? Ninguna. Respecto a lo de la torta, tampoco vas a poner excusas. No, Álvaro, lo de la torta era hoy o nunca. O sea, en realidad era la vez pasada. No, porque si yo vengo con una torta la semana que viene o dentro de 2 semanas, ahí ya no va a ser hoy o nunca. O sea, la torta. El día que llegue la torta, digo, se va a agradecer. Ahora o nunca, en el sentido de que ya no la vamos a esperar más. O por lo menos yo voy a dejar de generar expectativas con respecto a la torta. Y si algún día traes una torta, va a ser como, uy, mirá, una sorpresa. Sí, si no, que quede para el 30 ya. Bueno, el programa 30. ¿Es este año el 30? Bueno, para el último del año, Álvaro. Ahí va. Tupac Álvaro, en los controles técnicos, ¿quién hace posible que estemos al aire? Y en la producción, nuestro querido comandante Agustín. Comandante en jefe, Agustín Ducid. ¿Cómo están? ¿Todo bien ustedes del otro lado del cristal? Muy bien, muy bien. En este programa número 21. En el día de la primavera, por lo menos aquí en Argentina, que tenemos estaciones diferenciadas, hoy comienza la primavera, con un día, la verdad, poco primaveral, vamos a decirlo. Pero también es el Día del Estudiante, así que feliz día, Agustín. Y feliz día para Tupac Álvaro también. Ajá, un saludo. Muchas gracias, igualmente. Yo supongo que todos seguimos siendo estudiantes durante toda la vida, siempre seguimos aprendiendo y estudiando, ¿o no? Es como el Día del Niño, es como el Día del Niño. Tenés 30 años y te dicen Día del Niño igual. Bueno, de hecho, nuestro columnista de Huellas en el Mar, Martín Obreón, que hoy va a estar sobre el final del programa, anunció que va a compartir un picnic con nosotros aquí al aire. ¡Qué bien! Así que hoy tenemos festejo estudiantil. Festejo primaveral, sabe que hay muchos, como usted decía, hay muchas regiones de nuestra América que no tienen el concepto primavera, no tienen la estación. O sea, se vive en. No saben lo que significa. No saben ese significado de la flores. ¿Cómo se dice? El florecimiento. El florecimiento, de las flores, del amor. No lo tienen. Vos podés. Entonces, como que podemos, ¿no? También transmitir qué significa la primavera. Sí, el Día de la Primavera es muy especial, sobre todo porque marca de alguna manera lo último del año, como que arranca el fin de año. Podemos decir que el comienzo de la primavera da es el principio inicio, del fin. Claro, es el principio del fin y por lo menos del año medido en ciclos lectivos, ¿no? Y se supone que formalmente se va el frío, o sea, claro, no debería. Termina el invierno. Ajá. Y empiezan a alargarse los días, cada vez más, con mejores temperaturas. Se empiezan a florecer los árboles. Bueno, los álvaros también, pero los árboles. Mucho más. Mucho más. Y la gente empieza a salir más a la calle. El invierno, por lo menos acá, y supongo que en otros países también. No tira mucho, así como para. Claro, tiende a recluir a la gente. Ajá. Más que a sacarla a la calle. Así es. Agustín, más allá de estas cuestiones primaverales, dos segunditos, véndanos qué es lo que vamos a tener hoy, qué nos promete, porque recordamos, hoy no está Lupita, está viajando Lupita. Sí. Parece que se fue a Cuba para ver esto de si podía mediar entre Chile y Bolivia, iba a hablar con el Papa, y a ver si podía hablar con el Papa. Así que no va a estar hoy Lupita. Agustín, te toca vender el programa de hoy. Bueno, el programa de hoy, yo no sé si quiero prometer, tenemos la intención de que en el programa de hoy podamos estar conectándonos y dialogando desde Quito. Vamos a hacer un llamado a Quito, donde ahora están ocurriendo las conversaciones entre Maduro y Santos con el resto de los presidentes. Y después también vamos a ver si podemos charlar con... Vamos a hacer un llamado un poco más cercano a... ¿Cómo era? ¿A dónde vamos a llamar? Vamos a intentar hablar con Isabel Rauber, una escritora, filósofa y una intelectual muy vinculada a los movimientos sociales, para analizar la visita del Papa, ¿no? Ahí en Cuba también. Y bueno, que nos cuente un poco cómo ve la cosa en América Latina. ¿Está bien? ¿Usted? Me parece bien. Perfecto. Y vamos a ver si usted nos trae la banda de la semana. Bueno, tenemos muchas cosas hoy. Decíamos, también va a estar Martín Obregón en Huellas en el Mar, la columna de rescate histórico aquí al sur del Río Bravo. Vamos a compartir con vos las vías de comunicación. Sí, y también le vamos a mandar un saludito a Lupita, que como está allá en Cuba, nosotros no la vamos a poder llamar porque, como sabrán o no sabrán, los llamados a Cuba son muy caros. Y la verdad que no nos da el presupuesto como al sur del Río Bravo, pero si nos está escuchando, que seguramente sí, le mandamos un saludo muy grande desde acá, sí. Y le deseamos... Ya la estamos extrañando, mire. Sí, la verdad que... Como que falta algo, pero vamos a ver si la remamos y sacamos adelante este programa sin Lupita, pero con muchas cosas. Decíamos, las vías de comunicación vamos a darle igual, ¿no? Por más que sí, no tenemos internet acá. Estamos complicados con internet, pero igual ustedes se pueden comunicar con nosotros a ver si en lo que va del programa recuperamos la conexión a internet y podemos leer sus mensajes. Nos pueden escribir al Sur del Río Bravo por Facebook y si no, @Sur del Río Bravo por Twitter. Y para quienes quieran nos pueden llamar al 451-6917, el teléfono de Radionauta FM 106.3. Si no estás en la ciudad de La Plata, nos podés escuchar por radionauta.com.ar. Y también saludamos a las radios amigas, las radios que retransmiten este espacio en distintas latitudes de nuestra América. Nos vamos para Uruguay a saludar a los compas de Radio La Voz FM 95.1 en el barrio de Lezica, ahí en Montevideo. Radio La Voz para nosotros y también... También a Radio Placeres allá en Valparaíso, la 87.7, y a Radio Temblor en Panamá. Bien, ahora sí, te reiteramos, hoy vamos a tocar en profundidad dos temas importantes, lo decía Agustín, el encuentro que en estos momentos están sosteniendo Maduro y Santos en Quito, y también esta histórica, para muchos, visita del Papa Francisco a Cuba, que comenzó el sábado y que termina mañana. Vamos a también analizar esa cuestión, pero además de esos dos temas centrales, tenemos muchas noticias, mucha información para compartir con vos. Sí, en Al Sur del Río Bravo llegaron las noticias. Noticias Al Sur del Río Bravo. Y vamos a arrancar con Colombia, porque las FARC afirmaron estar listas para dejar las armas y pasar a ser un movimiento político. La verdad, un hito histórico, por lo menos en la historia de Colombia y de América Latina. Las FARC aseguraron que están preparadas para la incorporación a la vida civil y convertirse en un movimiento político. Esto lo dijeron en un comunicado, en donde la guerrilla colombiana afirmó: estamos listos para abordar y discutir los procedimientos para el tránsito de organización alzada en armas a movimiento político abierto. Al respecto, hemos entregado a los plenipotenciarios del gobierno un paquete de propuestas básicas que esperan concreción. El grupo insurgente también señaló que hay avances y consenso sobre un cese al fuego bilateral y definitivo y que se avanza en el análisis del aspecto de dejación de las armas. Así lo anunciaba el líder de la FARC, uno de los integrantes del grupo negociador de la guerrilla, Iván Márquez. Estamos listos para abordar y discutir los procedimientos para el tránsito de organización alzada en armas a movimiento político abierto. Se siguen construyendo consensos sobre cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo, y se avanza en el análisis del aspecto dejación de las armas. Iván Márquez, decíamos, uno de los jefes negociadores de la FARC en La Habana, en el diálogo de paz con el gobierno de Santos, anunciando, como bien decías, este posible inicio de una nueva etapa para Colombia y para la insurgencia en particular, la dejación de armas y el tránsito de ser una guerrilla a un movimiento político. Sí, después de casi 3 años de negociaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la FARC, el pasado jueves terminó el ciclo 41 de los diálogos que continuarán el 28 de septiembre. Actualmente las partes discuten sobre el punto de reparación a las víctimas, mientras que algunas subcomisiones trabajan para llevar a la mesa de negociaciones medidas para continuar con la reducción del conflicto. Además de esta mesa, que está cumpliendo 3 años en La Habana entre la FARC y el gobierno, se espera que en el próximo mes, sobre todo cerca de fin de octubre, se anuncie finalmente el inicio formal de una mesa de diálogo entre el gobierno colombiano y la otra guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Podrían entonces culminar esa fase exploratoria y comenzar la mesa de negociaciones formales entre el gobierno colombiano y el ELN. Así es, pero ahora nos vamos a ir para Uruguay, si te parece, a nuestro país vecino, porque hubo una multitudinaria marcha en donde los sindicatos reclamaron un aumento salarial y mayor presupuesto. En una marcha con más de 50.000 personas que fue hacia el Palacio Legislativo, culminó el jueves pasado la jornada de paro nacional convocada por el PIT-CNT, la Central Sindical Única del Uruguay. Bajo la consigna para que los cambios no se detengan, trabajadoras y trabajadores uruguayos de diversos sectores reclamaron un aumento salarial, más y mejor presupuesto, el 6% del Producto Bruto Interno para la Educación Pública y un sistema de compras públicas. En representación de los trabajadores del sector público, habló el secretario general de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Martín Pereira, quien criticó el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo. El dirigente sindical afirmó: "Este presupuesto se presentó como el mejor de la historia del país, pero para los trabajadores, este presupuesto que nos quieren vender como escrito por la izquierda, en realidad parece que se firmó con la derecha". Otros que hablaron fueron Fernando Gambera, secretario general de Relaciones Internacionales del PIT-CNT, y Daniel Diverio del ZUNCA, otro dirigente sindical del Uruguay, que decían lo siguiente durante el paro y la marcha el jueves pasado en Montevideo. Acá hay colores de mameluco, túnicas blancas, trajes de uniforme de oficina. ¡Eso es la unidad del PIT-CNT, compañero! ¡Que paren de una vez de escribir boludeces! ¿Somos representativos o no somos? ¡Acá lo tienen! ¡Oh, diario El País peleador! A ver si ves una foto que sea representativa de esto. ¡Pone que somos más de 60.000 de una vez por todas, hermano! Esta movilización que está enmarcada en el plan de acción de nuestra central nuevamente vuelve a reafirmar el contundente rechazo a los pautas salariales que nos quiere imponer hoy el gobierno. Está claro que todos los sindicatos y organizaciones tienen la independencia de definir su estrategia, su táctica para lograr los objetivos. Y eso está bien. Lo que no está bien, cuando no se logra el objetivo, poner de responsables a otro. Eso no es de revolucionario. Hay que hacerse cargo, hay que hacer su autocrítica. Y si le erramos, corregimos. Eso hacen los revolucionarios. Bien, con mucha vehemencia, los dirigentes sindicales del PIT-CNT de Uruguay, Fernando Gambera y Daniel Diverio, que a los gritos pelados ahí, criticando a vos, Diario El País. ¿Qué escribís vos, Diario El País? Y bueno, y también metiendo presión al gobierno, ¿no? Marcando ahí las tensiones internas que se viene viviendo en el oficialismo uruguayo. Recordamos, el PIT-CNT, si bien es la central única de trabajadores, tiene mucho vínculo con el gobierno, viene bancando las políticas del Frente Amplio en estos 10 años. Sin embargo, bueno, en estos últimos tiempos, sobre todo desde que asumió el segundo mandato Tabaré Vázquez, viene mostrando algunas diferencias y haciendo algunas críticas, sobre todo a estos recortes presupuestarios y al reclamo de mayor presupuesto, sobre todo a educación. Así que veíamos ahí, o escuchábamos más bien, a los dirigentes sindicales uruguayos con bastantes críticas hacia el gobierno. Sí, también esto se da en el medio de una tensión, como decía Jera, dentro del oficialismo uruguayo, por la creciente ingreso de Uruguay al TISA, por lo cual está trayendo bastantes rechazos por parte de la izquierda y el sindicalismo es una de las expresiones de eso. Sí, recordamos que Tabaré Vázquez la semana pasada decidió abortar ese ingreso de Uruguay al TISA, retirar esa propuesta impulsada por el gobierno, sobre todo por esto que decíamos, ¿no? El rechazo del Frente Amplio y el PIT-CNT al ingreso de Uruguay al TISA, así que mucha tensión interna en el oficialismo uruguayo, bueno, que se manifiesta también en las calles, ¿no? Y en los reclamos de las trabajadoras, de los trabajadores y de distintos sectores de nuestro querido y vecino Uruguay. Con muchos mamelucos de diferentes colores. Muchos mamelucos, somos los obreros, sí, ahí, bueno. Nos vamos a ir para Haití para terminar con esta primera ronda de noticias. Nuestra querida nota del Caribe, siempre presente el Caribe al sur del río Bravo. Porque organizaciones populares de la región impulsan una nueva campaña por el retiro de las tropas de la MINUSTA, con H al final. Ajá. Decenas de movimientos sociales y personalidades de toda América Latina iniciaron una nueva campaña en reclamo del fin de la ocupación de las tropas de la ONU en Haití, que está por cumplir 11 años. Esta iniciativa se da en el marco de un nuevo ciclo de debates en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que antes del 15 de octubre tiene que definir sobre la continuidad de la MINUSTA en Haití. Las distintas organizaciones populares, redes y personalidades que impulsan esta campaña, entre las que está la Articulación Continental de Movimientos Sociales Hacia el Alba, emitieron una declaración que se titula No en nuestro nombre, que retiren las tropas y cesen la ocupación de Haití ya. Así es, y en esta declaración expresan que desde hace más de 11 años hemos escuchado las excusas que ofrecen para intentar justificar la supresión de la soberanía del pueblo haitiano y la violación de su derecho a la autodeterminación. Es hora de dejar de lado las mentiras y el autoengaño y escuchar la voz de las comunidades y organizaciones haitianas que reclaman respeto por su dignidad, sus derechos y su capacidad. Este texto que emiten distintas organizaciones populares, personalidades, agrega que la MINUSTA también ha sido y sigue siendo responsable de innumerables violaciones a los derechos humanos de la población haitiana, entre ellas la violación y abuso sexual de mujeres, niñas, niños y jóvenes y la introducción del cólera, que ha resultado hasta la fecha en la muerte de más de 8.000 personas y la infección de otras 700.000. Algunos de los daños que trae la presencia de las tropas de la ONU en Haití. Así es, y esta campaña busca también generar presiones sobre diferentes gobiernos de América Latina, por ejemplo, Brasil, Argentina, Bolivia, El Salvador, Perú y Uruguay, entre otros, para que se sumen a esta campaña y haya más consenso, digamos, a la hora de negociar en las Naciones Unidas. Sí, estos son varios de los países que tienen tropas en Haití. Resulta, bueno, paradójico, muchos gobiernos de perfil progresista o de izquierda que mantengan a sus tropas allí de ocupación en Haití. Esta campaña que busca el retiro de las tropas tiene un correo electrónico para quienes quieran sumar su firma y es la siguiente: haiti.no.minusta, con h al final, @gmail.com, para quienes quieran sumar su pedido al retiro de las tropas de ocupación de la ONU en el querido y sufrido pueblo haitiano. Así es, pero para ir relajando un poquito estas noticias, vamos a ir a escuchar una canción, ¿te parece, Gerardo? Vamos a relajar con un poquito de música. Al regreso, la producción nos promete una interesantísima conversación con Fivertel, quejándonos de por qué no hay internet en la radio de Olga Vázquez. Y analizando si es que la comunicación y la suerte y la tecnología nos permite. Lo que es de nuestro lado alguna vez. Así es, ¿qué sigue pasando en nuestra América? Y de paso nos vamos con este lindo tema, un clásico. Un clásico de Escape. Sí, de Escape, que tiene su corazoncito latinoamericano y canta América Libre Resiste. Hermano peruano, hermano colombiano, hermano cubano, que con tu sangre hiciste la revolución. Boliviano, hermano mexicano, hermano chileno, ríos de sangre que derramó el dictador. Yo te quiero en Nicaragua, yo te quiero en Salvador, yo te quiero en Guatemala, yo te quiero en Mogollón. Yo te quiero en Nicaragua, yo te quiero en Salvador, yo te quiero en Guatemala, yo te quiero en Mogollón. Salvador, yo te quiero Guatemala, yo te quiero Mogollón, te quiero Nicaragua, yo te quiero Salvador.

Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua. Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Agenda, Olga Vázquez. Miércoles 23 a las 9 de la noche. Apertura del encuentro Otra Ventana, con la proyección de Aventurera, de Leonardo De Antoni. Música en vivo con Emilia Inclán. Centro Social y Cultural, Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Para que había encontrado algo, loco. En Radionauta está sucediendo al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo, segundo bloque. Estamos en al aire para Nilda, que estaba preocupada. Porque bueno, no tenemos internet acá en el piso, pero sí estamos al aire y nos podés escribir, de alguna forma los vamos a intentar leer los mensajes. Así es, sí, Nilda, estamos al aire y vamos a estar hasta las 7 de la tarde, o sea, una hora y media más, haciéndote compañía. Y contándote lo que está pasando en América Latina y en el Caribe, rescatando nuestra cultura y nuestras raíces. Al final, te recordamos, está la columna de historia. Y ahora vamos a meternos en uno de los temas que elegimos profundizar en el día de hoy y tiene que ver con la visita papal a la isla de Cuba. Francisco llegó el día sábado a la isla, es el tercer papa que visita Cuba. En el 98, si mal no recuerdo, estuvo Juan Pablo II. En el 2012, Ratzinger, el señor Benedicto XVI. Y ahora el Papa Francisco llegó a la isla el sábado, el domingo, se reunió con Raúl, se reunió con Fidel, sobre todo hay unas fotos y un video muy interesante de Francisco con Fidel. Dio una histórica misa en la Plaza de la Revolución, con el Che ahí de fondo, fuerte esa imagen, y hoy estuvo en Holguín dando otra misa. Sí, así es, así que vamos a estar hablando un poquito de esta visita y también escuchando lo que dijo el Papa allá en Cuba, porque tiró algunas frases que dan para hablar, como siempre, el Papa Francisco. Así que vamos a ir a escuchar algunas de las frases de Bergoglio. Jorge Mario. Y quisiera pedirle a usted, señor presidente, que transmitas mis sentimientos de especial consideración y respeto a su hermano Fidel. Pedirle a nuestra madre por esta querida nación, para que transite por los caminos de justicia, paz, libertad y reconciliación, para que todos los pueblos se reúnan en amistad, como soñó José Martí, por sobre la lengua de los istmos y la barrera de los mares. Ese mismo fue el deseo de San Juan Pablo II, con su ardiente llamamiento a que Cuba se abra con todas sus magníficas posibilidades al mundo y que el mundo se abra a Cuba. El proceso de normalización de las relaciones entre dos pueblos es un signo de la victoria de la cultura del encuentro, del diálogo, del sistema del acrecentamiento universal por sobre el sistema muerto para siempre de dinastía y de grupos. Bien, allí Francisco se refería a distintos temas, sobre todo bueno, lo que está siendo lo más destacado en esta etapa de la isla y tiene que ver con el restablecimiento de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. También habló sobre la necesidad de la paz en Colombia. Dijo, no tenemos derecho a permitirnos otro fracaso más en este camino de paz y reconciliación. Muy presente la palabra reconciliación, ¿no? Apertura al mundo. Sí, la apertura de Cuba al mundo y del mundo a Cuba. Voy a destacar una frase que me hizo mucho ruido y que ya es sistemático este posicionamiento de Francisco. Dijo, no nos encerremos en los conventillos de las ideologías o en los conventillos de las religiones. Esta cosa de decir... Ámame a mí. Sí, esa cosa de... siento postura política, pero hay que desideologizar la cosa. De todas maneras, bueno, vamos en un ratito uno más a analizar bien este rol que está teniendo Francisco, sobre todo en América Latina, y también a analizar cómo lo recibió Cuba, ¿no? Sí, y también cómo está ahora, hoy en día, desde hace bastante tiempo, Cuba en el centro de la escena, América Latina, y no es casual que el Papa Francisco esté haciendo ahora una visita ahí, más allá de que hayan ido otros papas, por la figura y el rol que está ocupando Francisco en América Latina actualmente. Sí, y el rol que está jugando como mediador entre Cuba y los Estados Unidos, ha jugado un rol importante en ese sentido Francisco. Raúl Castro lo recibía el sábado en La Habana a el Papa y decía lo siguiente. El pueblo y el gobierno cubanos los reciben con profundos sentimientos de afecto, respeto y hospitalidad. Los pueblos de la América Latina y el Caribe se han propuesto avanzar hacia su integración en defensa de la independencia, la soberanía, sobre los recursos naturales y la justicia social. Sin embargo, nuestra región sigue siendo la más desigual en la distribución de la riqueza. En el continente, gobierno legítimamente constituido que trabajan por un futuro mejor, se enfrentan a numerosos intentos de desestabilización. La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilo de vida, de producción y de consumo. Se refirió al derecho a la tierra, al techo y al trabajo. Para conquistar esos derechos, entre otros, se gestó la Revolución Cubana. Bien, escuchamos al presidente de Cuba, Raúl Castro, dándole la bienvenida a Francisco y también analizando distintas cuestiones políticas que atraviesa la isla y también nuestra región en este momento histórico. Sí, así es. Y por eso estamos en diálogo con Al Sur del Río Bravo. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Estamos en diálogo con Isabel Rauber, escritora, investigadora social y doctora en filosofía por la Universidad de La Habana. Hola Isabel, ¿nos escuchás? Sí, buenas tardes. Vamos a analizar y a poner en foco lo que es esta visita de Francisco Escuba. También vamos a consultarte sobre otras cuestiones, aprovechando tu mirada general sobre la región. Entonces, para empezar, ¿cuáles son los aspectos que te parece más importante destacar de lo que está haciendo esta visita de Francisco en Cuba? Bueno, en primer lugar, bueno, muy contenta de poder compartir con ustedes estas opiniones en el día de hoy. Realmente la visita de el Papa a Cuba, esta visita que es el tercer Papa, ¿verdad?, está siendo muy importante porque no solamente porque es el primer Papa latinoamericano, sino porque él viene a fortalecer un proceso que se ha iniciado, bueno, hace muchos años, pues, diría décadas, porque que es el de haber logrado el establecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Pero está consciente el Papa que mientras el bloqueo se mantenga, mientras las relaciones no se normalicen, esto no va a tener una base sólida. Y yo creo que en este caso, puntualmente, él viene para fortalecer este proceso de normalización. Apoyó la liberación de los 5 prisioneros injustamente que estaban en Estados Unidos, y junto con ellos colaboró, junto con el gobierno de Canadá, a que se establezcan las relaciones. Vamos a decir, esto no es que se le deba ni al Papa ni al gobierno de Canadá, se le debe en primer lugar al pueblo cubano, que ha resistido abnegadamente los años de guerra económica, psicológica, ideológica y política contra la revolución. Ahora bien, esta resistencia no tenía un sentido de inmolación, tenía un sentido de abrir caminos para construir la solución. Una de las soluciones es que terminar con el bloqueo y afianzar el derecho del pueblo a su autodeterminación. Yo creo que esto ya es parte de la victoria, lo que se ha logrado. Y el Papa, que bueno, tiene un papado reciente, como sabemos, pero se afianza en esta dirección y fortalece una trayectoria, digamos, de los dos papas anteriores que visitaron Cuba, que estaban también sumándose a las voces mundiales del cese del bloqueo. Esto para mí es lo más sobresaliente. Y él lo dijo al llegar en el aeropuerto. No habló de embargo, habló de bloqueo, condenó el bloqueo. Y en segundo lugar, reconoce a este pueblo que si fuera a buscar un pueblo cristiano en el planeta, creo que Cuba está entre los más destacados. Un país que ha construido solidaridad, que ha compartido lo que tiene, que ha hecho del bien común para todos una forma de un buen vivir entre todos. Y de la solidaridad, un elemento fundamental. Creo que esto son como imanes profundos en esta lucha por la vida que el Papa comparte. Por supuesto que no debe haber una comunión ideológica y filosófica, teológica, acerca del origen de la vida, etcétera. Pero en el peligro que está el mundo hoy, estas cuestiones no son de primer nivel. Lo más importante es la defensa de la vida, la defensa de la dignidad, la defensa de la justicia y la lucha para que no haya guerra, para que cesen las guerras. Porque usted puede estar de acuerdo con la paz, pero no necesariamente es un militante a favor del fin de las guerras. Este Papa lo es y hay una gran convergencia con la propuesta de Cuba. Isabel, también te queríamos hacer una pregunta sobre la situación general que está viviendo hoy Cuba y qué análisis te merece, digamos, a partir de los cambios que se han ido generando en los últimos años o en los últimos meses, sobre todo en los cambios económicos en relación a la isla. Claro, los cambios económicos se inscriben en la búsqueda de alternativas para sobrevivir al bloqueo. Digamos, lo que se ha dicho como poner fin a las gratuidades excesivas, a mantener trabajos absolutamente improductivos, abrió las puertas a una concepción diferente desde la revolución hasta ahora, que es el trabajador por cuenta propia, que es como un emprendedor, peluquerías, taxistas, restaurantes, bares, alojamientos en las casas, todo el tema de los oficios. Eso había desaparecido, todo antes estaba en el ámbito estatal. Y ciertamente creo que también responde una madurez de que es innecesario que desde esa perspectiva, hasta para cambiar una zapatilla, un cuerito de una canilla que gotea, tenga que venir un representante del Estado. Se ha madurado y se ha abierto a esa dinámica. Por supuesto, también se han abierto empresas, participación de inversión extranjera, que trae indudablemente un aumento de riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos son a la tentación a caer en este tiempo dulce, en el consumismo, a creer que el mercado es la solución. No digo que esté esto en la cabeza de todo el pueblo cubano, porque no es así, pero son los riesgos de un sector que puede ver una tapa edulcorada, ¿verdad?, del mercado. Y creo que el Papa Francisco claramente lo percibe. Ellos lo perciben no porque él esté al tanto personalmente de lo que está pasando en la isla. Para algo tienen los curas en los púlpitos y los que hacen la confesión, ¿verdad?, los que dialogan con la gente. Esa información la tiene de algún sector que, bueno, siempre la tentación del individualismo a través del mercado, digamos, vuelve a salir. Y creo que en ese sentido yo tomé sus palabras a la juventud ayer delante de el convento de San Carlos, ¿verdad? Cuando dice, recordó a los jóvenes la gran desocupación europea y recordó también la importancia de mantenerse unidos, de trabajar colectivamente para hablar de patria. El Papa estuvo hablando de patria, ¿no? Es algo que puede parecer increíble. No habló de religión, habló de patria a la juventud, a un pueblo que lo que ha hecho, siguiendo la idea de Matías, es hablar de patria todo el tiempo. ¿Por qué? Yo creo que para compartir esta preocupación y para también afirmar el sostenimiento en Cuba de los valores construidos por la revolución. Este mensaje me parece también muy importante. Isabel, recordamos, estamos en diálogo con Isabel Rauer, escritora, investigadora social, filósofa y también una de esas, como llamamos, intelectuales orgánicas, ¿no? Queremos aprovechar, Isabel, para llevarte a aportarnos una mirada más general de la región. Clarísimo la interpretación sobre lo que está pasando en Cuba, sobre la visita del Papa, pero queremos aprovechar para que nos ayudes a echarnos luz sobre este debate que se viene instalando sobre la etapa que atraviesa en este momento América Latina y el Caribe y sobre todo la etapa que se viene. Hay como un debate actual en torno a esa idea del fin de ciclo y al devenir de estos gobiernos progresistas, si se quiere, o de centro-izquierda, sobre todo bueno, lo que encabezan los gobiernos de Brasil, Argentina, Uruguay, y lo que algunos analizan como el fin de ese ciclo progresista en la región. ¿Cómo analizás vos esta etapa que está comenzando en estos últimos meses y lo que se viene sobre todo en América Latina, pensando en una etapa que comenzó hace unos 10, 15 años con este inédito proceso de irrupción de gobiernos populares de izquierda? ¿Cómo analizás entonces este debate sobre este fin de ciclo, este devenir de los gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina? Claro, vamos a puntualizar algunas cosas, ¿no? Fin de ciclo, ¿de cuál ciclo? Porque lo que se trata de anunciar con este titular de aquellos que lo escriben es como que, bueno, se terminó el tiempo del progresismo y ahora viene como una reacción de los sectores oligárquicos. Puede ser, en política todo es posible, la vida es abierta y contradictoria, o sea que todo puede ser, pero no existen tales ciclos en la historia. Lo que existe son pueblos que construyen, que disputan, y la disputa es una pulseada política, una pulseada contra la ideología, la hegemonía, la cultura del poder, la economía en un bombardeo mediático, ideológico constante, ¿verdad? La amenaza, el chantaje económico, no digamos a los pobres, desde incluso los sectores medios para abajo. Entonces, en esa pulseada, ¿quién dijo que es lineal, ascendente y todo para adelante? Esa visión de la historia responde a Newton, si es que Newton la tenía, ¿verdad? Acción, reacción. Si tengo razón, empujo y todo para adelante. Eso quedó demostrado hace muchísimo tiempo. Ya Kant, Hegel, ni siquiera hablemos de Marx, demostraron que el movimiento no es así. No es lineal, no es rectilíneo. La historia es una pelea, los pueblos pelean. Yo creo que nosotros estamos viviendo, al contrario, un fin de ciclo, la respuesta razonable de los sectores del poder, razonable en el sentido del análisis, ¿no? No porque tengan razón, sino lo obvio que es esperar cuando los procesos van profundizando las medidas. Entonces, cuando tenemos una situación como la que hoy tenemos en América Latina, después precisamente de 10, 15 años de gobiernos populares, progresistas, revolucionarios, lo natural que ocurra es que haya una reorganización de las fuerzas de derecha para contraatacar. Y eso no ocurre ahora, eso viene ocurriendo ya en los últimos, con fuerza, en los últimos 4 o 5 años. Si hubiera un ciclo que se terminó, que podemos decir que sí, es el ciclo rosado de creer que cambiar la sociedad por la vía de las elecciones, por la vía de la disputa ideológica cultural de los pueblos para cambiar la correlación de fuerza y con educación política que los pueblos vayan asumiendo cada vez más, ese ciclo romántico de creer que esto es una llamada vía pacífica de antes, eso se ha terminado. Hay que entender que la política es el territorio del conflicto. ¿El conflicto de qué? El conflicto de intereses, el conflicto de las fuerzas en pugna que están en la sociedad, y donde hay que prepararse para fortalecerse y poder salir de las tenazas de la hegemonía del poder, de las tenazas de los medios hegemónicos que tratan permanentemente de hacer la traducción, traición de los acontecimientos que vemos. Yo digo, voy a poner un ejemplo concreto. Escuché al Papa ayer en el tema de los jóvenes. Me pareció muy importante que una personalidad como el Papa Francisco toque estos temas, que no puede ser acusado. Bueno, sí, algunos como enajenados dicen que el Papa es marxista, pero bueno, eso es muy poco serio. Lo que es una persona consciente de los riesgos que está viviendo la humanidad, no que hay que salvar las plantas, los animales y un país, no, es el planeta completo, ser humano, naturaleza, está en riesgo la vida. Y entonces estuvo muy claro. Y después uno ve las lecturas que hacen los sectores del poder, y lo que están diciendo es que fue y advirtió contra la dinastía de los Castro, que fue y dijo que lo que no había que atender a las ideologías, sino que había que atender a los hombres. Y obviamente, señores del poder, que lamentablemente no escuchan el programa, pero para la gente que escucha a los sectores del poder y sus tradiciones, por supuesto, las revoluciones las hacen los pueblos, no persiguiendo ideologías. Las revoluciones las hacen los pueblos persiguiendo justicia, persiguiendo una vida con dignidad y buscando la felicidad para todos y entre todos. Y entonces, en eso, claro que coincidimos con el Papa Francisco. Y no por casualidad estuvo tan a tono en el encuentro con Fidel Castro. No por casualidad cuando llegó le mandó saludos, porque precisamente encarna a la trayectoria, a la epopeya de un pueblo que ha luchado por una causa justa. Y la causa justa no es solo de Cuba, es la causa de todos los pueblos, de América Latina, de África, la causa de la justicia en el mundo. Por eso se ha hecho la Revolución Cubana y por eso ha sobrevivido y ha triunfado hasta ahora. Eso es lo que quiere decir, que no lucha por ideología, sino para ser al servicio de los seres humanos. Esas son las revoluciones. Isabel, para ir terminando con la entrevista, te queríamos también preguntar por ahí qué opinión te merece la situación que están viviendo sobre todo los países de acá, del cono sur, digamos Brasil, Argentina, Uruguay, con este fin de ciclo, en el sentido de con este cambio, digamos, de la correlación de fuerza y cómo estos gobiernos, digamos, están virando, digamos, de manera conservadora. ¿Qué análisis se puede hacer en relación al contexto más general de América Latina? Bueno, son tres países pegados, pero con realidades bien diferentes, ¿no? Realidades políticas, sociales, históricas bien diferentes. Yo creo que el más preocupante de todos sería el caso de Brasil, pero también es una situación que era muy previsible, porque la soberbia política que durante varios periodos, y ya desde antes de ganar las elecciones, fue asumiendo el PT, pensando y actuando de espalda a los movimientos sociales, a los grandes movimientos sociales que estaban en su país, hacía prever este corte. Y, señores, por favor, los sectores de derecha, la oligarquía histórica, los que manejan los resortes del poder, se hacen los observadores de afuera hasta que han construido todas las herramientas para intervenir. Una de esas herramientas es la información, la constatación de ver esto, y ellos saben que la falta de trabajo mancomunado, articulado, de los movimientos sociales junto con el partido, no digo junto con el gobierno, eso después lo tienen que decidir los actores, en qué medida articulan para apoyar medidas de gobierno, pero políticamente es hora de trabajar juntos, organizaciones políticas y sociales, coordinar esfuerzos. Eso no se dio en Brasil, ese corte. Entonces, bueno, ahí se paga. Usted deja, como dijo John William Cook, un espacio vacío en el campo de la ideología y es ocupado por los sectores de la burguesía. Si no lo ocupa la ideología del pueblo, la ideología del cambio social, la revolución, lo ocupa la ideología de la dominación. Y eso es lo que ocurre en Brasil. Uruguay, bueno, ellos tienen su ritmo, ellos pusieron a este personaje a presidir el gobierno y tienen que hacer su, no digo su duelo, tienen que hacer su elaboración en el Frente Amplio de cómo lo van a hacer. Y bueno, Argentina, nosotros también en el mismo ritmo, pero no tenemos la misma situación de Brasil. Aquí sí estamos muy golpeados, yo creo, por fragmentación, por fragmentaciones de identidades, algunas reales y otras identidades construidas. Construidas a veces, lamentablemente, entre las mismas fuerzas del campo popular y otras veces alentadas también por los sectores de gobierno. Yo creo que aquí esta mirada de o esto o lo otro contribuyó a tener una debilidad relativa en el campo popular, pero también hay una madurez en el pueblo a pesar de esa fragmentación. Yo veo madurez, veo bastante claridad de los rumbos, aunque tal vez no sea la madurez que uno hubiera querido. Lo que pasa que en política, no sé, yo no acredito mucho eso de lamentarse por lo que debería haber sido, sino más bien siempre reconocer lo que hay, las fortalezas de lo que hay y ver qué se puede hacer. Hay un gran desafío. A veces se trata de limitar el desafío al cambio de gobierno. Por supuesto que los cambios de gobierno influyen, pero es protagonismo popular, pueblo consciente, organizado, lo que estamos construyendo. Eso no se hace en 5 minutos. Y yo creo que el desafío es avanzar en esa dirección. Bien, Isabel, muchísimas gracias. La verdad que interesante el análisis y que nos puedas aportar una mirada siempre general y muy vinculada a los de abajo y a las de abajo desde una perspectiva regional. Un fuerte abrazo desde el sur del Río Bravo. Bueno, muchas gracias. Me ha costado un poquito hablar porque tengo muy bajito el retorno, pero por ahí no sabés si está hablando sola. Pero bueno, si se oyó, está bien. Un abrazo grande y gracias a ustedes. Sí, sí, se escuchó muy bien y te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, un abrazo. Pasaba Isabel Rauber, escritor, investigadora social, doctora en filosofía por la Universidad de La Habana, vivió muchos años allí en Cuba. Y está muy vinculada siempre al devenir de los movimientos populares de América Latina y el Caribe, desde una mirada, decíamos, global, analítica, una intelectual orgánica, si se quiere, en muchos casos, aportando una mirada sobre distintos temas. La verdad que nos paseó por el Papa, por Cuba, por América Latina y cerramos ahí con el Cono Sur. Nos dio bastante material para analizar. Sí. Muy interesante el panorama que daba, sobre todo en relación a los gobiernos de acá del sur, digamos, que si bien se puede hablar de una generalidad, de cierto avance progresista en la región, es verdad que las especificidades de cada país hacen muchísimo a cuáles son los procesos políticos. Y en este caso lograba dar un panorama sobre las especificidades que tiene Brasil hoy en día, Uruguay, nosotros como Argentina, y la verdad muy interesante. Sí, yo esperaba una mirada un poco menos optimista, si se quiere, en relación a su análisis sobre el rol de Francisco, en relación al futuro de América Latina y al devenir de estos gobiernos, sobre todo progresistas, que no se proponen una ruptura con el sistema capitalista, pero bien, igual fue como bastante amplio y es verdad que nunca todo es blanco-negro y bienvenido el análisis con matices que nos brindó Isabel Rauber, interesantísimo. Y después de este profundo, minucioso análisis duro de la región,

Segunda mitad, segundo tiempo, segunda hora de Al Sur del Río Bravo. Todavía tenemos muchas noticias, mucha cultura y muchas raíces. Un montón de raíces tenemos. Un montón de raíces, sobre todo hoy que vino Martín Obregón con la columna de historia. Tenemos muchas raíces para rescatar de nuestra patria grande. Así es, y les volvemos a reiterar que si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer vía Facebook Al Sur del Río Bravo y también vía Twitter @surdelriobravo. No estamos pudiendo contestar los mensajes, pero igual podemos recibirlos. ¿Podemos recibirlos por teléfono? Podemos recibirlos. Ah, bueno. Dentro de un rato vamos a estar diciendo los mensajes que tenemos. Por ahora teníamos a Nilda allí en Venezuela que estaba teniendo problemas con la comunicación, así que le mandamos un saludo. Sí. Si es que nos está escuchando por ahí, nos está escuchando en diferido. ¿Quiere mandarle algún saludo a los muchachos de Fivertel? No, más bien un odio. Ajá. Le mandamos un odio especial a Fivertel. Un insulto. Un insulto que no vamos a decir en al todos aire. Los idiomas de la región y dialectos. Así y le vamos a dar un saludo muy especial, si le parece a usted. Quizá usted la tiene más habituada, pero le damos un saludo muy especial a la querida Brunella, que se suma acá al plantel. Al plantel, al público, a la platea del sur del Río Bravo. Si después tiene ganas, le vamos a dar la posibilidad que salude. ¿Le así parece? Así es, así es. Una hermana de este programa. Mientras tanto, tenemos muchas más noticias e informaciones. Esto es lo que está pasando por estos días en América Latina y el Caribe. Noticias al sur del Río Bravo. Sí, nos vamos a ir a Bolivia, en donde en una masiva marcha se presentaron proyectos para habilitar una nueva postulación de Evo Morales. Luego de una numerosa marcha de organizaciones sociales, sindicales e indígenas, sus dirigentes entregaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de reforma constitucional para habilitar una repostulación del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera. Esta propuesta que plantea reconocer dos repostulaciones continuas modificando el artículo 168 de la Constitución se encuentra ahora en manos del Poder Legislativo boliviano, donde el MAS, el Movimiento al Socialismo y el Oficialismo, cuenta con los dos tercios que se necesitan para aprobarse. Sí, Evo Morales ganó la elección para su primera gestión en 2006 con el 54% de los votos y revalidó el cargo con el 64% de los votos 2010-2015 y con el 61% para el 2015-2020. Para aspirar a un nuevo periodo es necesario modificar la Constitución, lo cual implica un referendo o consulta a la población previa aprobación en el Parlamento. El 31 de enero del 2016 es la fecha tentativa para que se realice dicho referendo. Y vale apresurarnos de que si se llega a postular debería sacar por lo menos encima del 70, como sí, para que valga si viene la pena, como viene en escala. Sí, además debería... es uno de los mandatarios que todavía conserva un alto nivel de aprobación popular y que se refrenda en las urnas. Evo dijo sobre esta nueva posibilidad de ser reelecto: si el pueblo dice que se modifique la Constitución para la reelección, se hará. Si no, no. Clarísimo, Evo, que también dijo: no se trata de una autoproclamación para ser reelegido, sino que ha habido una petición por unanimidad de la Central Obrera. Eso nunca se vio en Bolivia. Es cierto, es una fuerte demanda de los movimientos sociales que apoyan al gobierno tener la posibilidad de reelegir una vez más a Evo. Hay que hacer una aclaración siempre, porque ante estas iniciativas salta la derecha mediática, las grandes transnacionales de la comunicación, hablando de la reelección indefinida y gobiernos autoritarios, la perpetuación en el poder y bla, bla, bla. Lo concreto es que lo que en todo caso se aprueba es la posibilidad a que Evo pueda ser postulado nuevamente. Después, si es reelecto o no, es pura y exclusiva decisión del pueblo boliviano en las urnas. Así es. Así que veremos. Tenemos audios recogidos por el señor Agustín Ducide en la producción, que estuvo en Bolivia. Estuvo viajando y recopilando testimonios durante esta marcha en la que se presentó la propuesta para reformar la Constitución y que Evo pueda ser reelecto nuevamente. Y aquí que no se desesperen los políticos de derecha, aquí que no se asusten, aquí estamos únicamente presentando una propuesta para que Evo Morales pueda tener los mismos derechos que cualquier candidato de postularse a una futura elección. en base a la modificación de la 168 o una gestión más en base a lo que es la Agenda 2025. Eso es de manera general, de manera puntual. Este documento, este proyecto, pase a la Comisión Mixta de Constitución. La Comisión Mixta de Constitución lo que tiene que hacer es analizar el proyecto, ¿verdad? Elaborar un informe y a partir de ese informe nosotros remitir en consulta al Tribunal Supremo Electoral. Bien, dirigentes sindicales y populares en Bolivia, José Domingo Vázquez, de la Coordinadora Nacional para el Cambio, la CONALCAM, Juan Carlos Trujillo, secretario general de la COB, la Central Obrera Boliviana, y José Alberto González, presidente del Senado, eran quienes escuchamos en el reciente audio, quienes hablaban sobre esta movilización que terminó en la Asamblea Legislativa en Bolivia, en la que se presentó esta propuesta para reformar la Constitución y que Evo pueda ser postulado para un nuevo mandato, o sea que sería una re-re-re. Para Evo, que en caso de aprobarse, se postularía para un cuarto mandato en Bolivia. Sí, así que parece que hay Evo para rato. Sí, parece que también nos vamos a ir para México para seguir de cerca el caso de Ayotzinapa, en donde la ONU recomendó un replanteamiento general de la investigación y el equipo forense duda sobre presunta aparición de restos de segundo normalista. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU coincidió con los expertos independientes de la CID y recomendó un replanteamiento general de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En este informe se alienta al gobierno mexicano a implementar de manera efectiva todas las recomendaciones del Grupo de Expertos de la CID y garantizar que todas las actuaciones que solicite para el desarrollo adecuado de su encomienda, incluyendo aquellas que involucran a las autoridades militares, y que el gobierno realice de manera diligente y exhaustiva. Según este grupo de trabajo de la ONU, en materia de desaparición forzada en México, dice este grupo, la impunidad prevalece, los hechos no se esclarecen y las víctimas no reciben una adecuada integración, reparación contundente. Este posicionamiento del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU, sobre Ayotzinapa en particular y sobre la situación de los desaparecidos en México en general. Sí, por otro lado, la Procuraduría General de la República ya había informado que expertos de la Universidad de Austria identificaron los restos del normalista Yosivani Guerrero de la Cruz y así anunciaban la supuesta identificación del segundo de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre del 2014. Posteriormente, el equipo argentino de antropología forense, que acompaña a los familiares y realiza una investigación independiente, aseguró que ese anuncio solo puede ser considerado una posibilidad y que existen serios interrogantes sobre el origen de las muestras analizadas. El indicio genético, señala el equipo forense, es débil y no definitivo. Sí, mientras tanto, se viene el primer aniversario del secuestro y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Se preparan distintas actividades, distintos homenajes, distintas protestas y movilizaciones, tanto en México como en muchas partes del mundo. Va a haber durante este viernes y sábado actividades en conmemoración del primer año de los hechos de Ayotzinapa en Iguala, en el estado de Guerrero, en México. En la ciudad de Buenos Aires, también aquí en Argentina, va a haber una actividad precisamente el día viernes en el centro porteño, y en muchas ciudades de nuestra América van a acompañar el reclamo que se va a escuchar con fuerza en México al cumplirse un año y el grito de siempre, ¿no? Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Sí, así es. Pero, Gera, si te parece, nos vamos a ir para Chile. Vámonos para Chile. Vamos a ir a la cordillera porque, si te acordás, hace unos días hubo un terremoto, otro más, hoy de hecho hubo una réplica, en donde hubo más de 9.000 afectados y 13 fallecidos. En la noche del domingo, el subsecretario del Interior chileno, Mohamed Aleuib, entregó un nuevo balance sobre la cifra de víctimas fatales y damnificados productos del terremoto y el tsunami que afectó a la región de Coquimbo. Según el funcionario, los muertos se mantienen en 13 y el número de afectados aumentó de 3.606 a 9.000. Bien, de esta trágica situación en Chile nos vamos a lo que está siendo el conflicto bilateral más fuerte en estos momentos en la región, Colombia y Venezuela, a partir del cierre de frontera decretado por Nicolás Maduro el 19 de agosto. Hace más de un mes que comenzó este conflicto, en el cual ha ido escalando verbalmente entre ambos presidentes. Recordamos todo, tiene que ver con la lucha contra el paramilitarismo y el contrabando en la frontera. Finalmente, en estos momentos están reunidos tanto Nicolás Maduro como Juan Manuel Santos, acompañados de Correa y Tabaré Vázquez ahí de mediadores. En estos momentos están reunidos Santos y Maduro en Quito. ¿Y hacia dónde nos vamos? Y hacia allí, por supuesto. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Estamos en comunicación con Jessica Dos Santos, periodista venezolana, enviada especial de Radio del Sur a Quito. ¿Nos escuchás, Jessica? Sí, te escucho perfecto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querida Jessica. Un gusto escucharte, una gran amiga, compañera y camarada venezolana que está de enviada especial allí en Quito. Jessy, contanos qué está pasando por estas horas allá, cómo fue la previa y qué se espera que pase en esta reunión tan esperada entre Maduro y Santos. Bueno, te cuento, Gerardo, que justamente en estos momentos están reunidos a puerta cerrada el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el mandatario colombiano, Juan Manuel Santos. Desde las 2 de la tarde, hora Ecuador, están allí conversando, como les digo, a puerta cerrada. Sin embargo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está acompañado también por dos personajes claves en este conflicto, el gobernador del estado Zulia y Arias Cárdenas, y el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Bielma Mora. Estos son los dos estados fronterizos con Colombia, los primeros en los cuales se decretó precisamente el cierre de frontera. Así que bueno, son como las personas que se encuentran más informadas de lo que está ocurriendo, así que han ingresado también a la reunión junto con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Por su parte, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se encuentra acompañado de la canciller María Ángela Holguín. En estos momentos nosotros, la prensa acreditada, aproximadamente 200 medios, nos encontramos en la sala de prensa a la espera de que culmine esta reunión para que a las 6 de la tarde, hora Ecuador, se den las declaraciones oficiales de ambos mandatarios y se le cuente, pues, el informe al mundo si llegaron a algún acuerdo. Por parte de Venezuela hay cuatro temas que son confirmados, son los cuatro temas que se están llevando a la agenda de diálogo el día de hoy. El primero es el tema de la incursión del paramilitarismo. El segundo es el tema de cómo las casas de cambio de Cúcuta han estado golpeando el bolívar, la moneda venezolana, la economía venezolana. Luego está el tema del contrabando de extracción de gasolina y también de productos alimentarios. Y por último, y lo anunció Nicolás Maduro en la noche de ayer, el tema del narcotráfico. De hecho, confirmó que ya van más de 200 aviones derribados por el gobierno venezolano, precisamente en la lucha contra el flagelo del narcotráfico, y le solicitó al Estado colombiano que asuma su responsabilidad en este tema. Sin embargo, por el lado colombiano no se ha dado a conocer cuál es la agenda que está llevando o las propuestas que está llevando el presidente Juan Manuel Santos. Hasta el momento, de hecho, solo ha tergiversado un poco la situación y ha estado hablando de una supuesta crisis humanitaria por un maltrato por parte del gobierno venezolano a las personas que habitan en la frontera. Sin embargo, no se sabe cuáles van a ser sus propuestas o qué es lo que está llevando el gobierno colombiano a la mesa de diálogo que se conformó acá el día de hoy, donde por supuesto están participando también como una especie de árbitros o garantes de la paz, Tabaré Vázquez y Rafael Correa. Nosotros hemos hecho énfasis en que de una u otra manera Rafael Correa le estaba redistribuyendo un gesto a Venezuela, sobre todo recordando que en el año 2008, cuando el gobierno de Álvaro Uribe Vélez hizo una incursión militar unilateral en territorio ecuatoriano precisamente para atacar a integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC-EP, bueno, fue el comandante Hugo Chávez quien funcionó como mediador en este impasse que tuvieron Ecuador y Colombia en el año 2008, hasta que, bueno, el comandante Chávez logra que en una cumbre de Río, en Dominica, se sienten pues a conversar Rafael Correa con, en aquel entonces, el presidente Álvaro Uribe Vélez. Así que de una manera u otra sentimos que Correa está un poco respondiendo a ese gesto que tuvo Venezuela en el año 2008. Acá, a las afueras del Palacio, en la Plaza Independencia, mejor conocida como Plaza Grande, se agrupó una gran cantidad de movimientos sociales de Ecuador y de América Latina manifestándole el respaldo al gobierno de Venezuela. De hecho, fue muy emotiva y tardó muchísimo la entrada del presidente Nicolás Maduro porque se detuvo a conversar con todos estos grupos, así como también asistió pues al Palacio de la Catedral Metropolitana de Quito a rendir homenaje frente a los restos del mariscal Sucre, también un prócer que sirvió pues para las gestas independentistas de Latinoamérica. No sé si tengan por allá alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran saber. Sí, Jessica, te queríamos preguntar sobre qué expectativas se tienen sobre esta reunión, sobre todo teniendo en cuenta que Juan Manuel Santos anunció antes de ir a la reunión de que no tenía, por lo menos él, ninguna expectativa de llegar a un acuerdo. ¿Cuál es, qué se palpita, digamos, ahí en la previa? Sí, realmente esa es como la principal duda que se tiene en estos momentos. Por parte del gobierno venezolano, sí hay muchas expectativas. De hecho, dijo el presidente Nicolás Maduro que ya trae una agenda conformada con temas a debatir y también con las propuestas que van a surgir del lado venezolano para hacerle frente a estos temas. Sin embargo, no se sabe cuál va a ser la actitud del gobierno de Colombia. Ha sido un discurso bastante ambivalente. De hecho, la noche de ayer, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, arrojaba un tuit en su cuenta oficial a través de la red social Twitter, donde confirmaba que hoy venía a Ecuador, sin embargo que no tenía absolutamente ninguna expectativa con esta reunión. Sin embargo, y ahí entra pues otra contradicción del gobierno colombiano, hoy antes de su viaje desde la Casa de Nariño en Bogotá, también hizo unas declaraciones donde le agradecía a Tabaré Vázquez y a Rafael Correa el papel que han jugado, y ahí sí decía que venía con la mejor energía a dialogar con el presidente Nicolás Maduro acá en la ciudad de Quito. Entonces, bueno, es parte de esas contradicciones que ha tenido el discurso del gobierno colombiano. Algo similar también a lo que ha ocurrido con la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, que ha tenido numerosas no reuniones con la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez. Cuando culminan la reunión, hace unas declaraciones en positivo y minutos después entonces está retractándose. De hecho, causó mucha polémica, por lo menos en Venezuela, que María Ángela Holguín declarara que la solución para el problema fronterizo es que el gobierno venezolano aumentara el costo, el precio de los productos, es decir, que el gobierno venezolano dejara de subsidiar los productos para que entonces todos costaran igual de caro y ya no ocurriese este contrabando en la frontera, es decir, que Venezuela abandonara su propuesta de un socialismo y tomara las mismas políticas neoliberales del gobierno colombiano para de esta manera acabar con el problema en la frontera. Es la única propuesta que se ha escuchado por parte del gobierno colombiano. Además, hay que reiterar que Cúcuta, la ciudad colombiana fronteriza con San Cristóbal, ciudad venezolana, se ha tenido que declarar incluso en crisis económica, y esto habla de cómo es una ciudad vive únicamente de ese contrabando de extracción que le aplican a Venezuela. De hecho, el 85% de los productos que se comercializan, que se venden en Cúcuta, son productos o venezolanos o comprados por el gobierno venezolano. Por eso también de aquel lado se está sintiendo ahora la escasez de los productos y se está sintiendo ahora la crisis económica, mientras que del lado venezolano, por el contrario, han bajado las colas en las gasolineras y han ido apareciendo productos que durante un buen rato no se veían del lado venezolano de la frontera. Estamos en diálogo con Jessica Dos Santos, periodista venezolana, enviada por la Radio del Sur de Venezuela a Quito, Ecuador, donde se están reuniendo en estos momentos Santos y Maduro. Jessy, para cerrar, nos gustaría, pensando en esto de el trasfondo y lo central, ¿no?, que hay detrás de todo este conflicto. Hablabas muy claramente de la situación que genera el contrabando, el paramilitarismo en la frontera como dos elementos centrales. El otro elemento tiene que ver con el pueblo colombiano que hace vida en Venezuela. Sobre esto ha habido una fuerte campaña mediática antivenezolana para querer instalar una matriz de opinión de que se están siendo expulsados, de que se violan los derechos humanos de los colombianos. Bueno, ¿cuál es la real situación del pueblo colombiano que vive en Venezuela? Estos más de 5 millones de colombianos y colombianas. Tenemos entendido que este fin de semana se lanzó un registro de este movimiento bolivariano de colombianos por la paz. Bueno, contanos un poquito más para cerrar esta conversación, esta situación de la relación de venezolanos, colombianos y sobre todo de la situación de los colombianos y colombianas en Venezuela. Sí, Gerardo, es justamente muy interesante que me hagas esa pregunta, porque esa es la principal matriz que ha querido sembrar los medios de la derecha, que el gobierno venezolano estaría vulnerando los derechos humanos de las personas que habitan en la frontera. Sin embargo, aquí hay varios puntos que tratar. Primero, ese que mencionaba, son casi 5.7 millones de colombianos y colombianas que hacen vida en Venezuela. Y no solamente eso, sino otros datos importantes. 25%, por ejemplo, de los apartamentos asignados a través de la gran misión Vivienda Venezuela han sido asignados a compañeros y compañeras colombianos y colombianas. 25% de los complejos habitacionales que ha hecho el gobierno bolivariano durante estos últimos años han sido asignados a compañeros colombianos. Hay en Venezuela aproximadamente 100.000 colombianos que reciben sus pensiones a través del Instituto de Seguro Social de Venezuela. También hay miles de niños colombianos que estudian del lado venezolano y hay miles de pacientes colombianos que son atendidos en los barrios adentro y en los módulos asistenciales que están en suelo venezolano. Esas personas, incluso en los minutos, en los momentos más álgidos del cierre de la frontera, han tenido acceso a Venezuela. A esas personas no se les ha negado el ingreso a Venezuela. A los estudiantes, a los que tienen aquí tratamientos médicos, a los que trabajan del lado de Venezuela, no se les ha negado en ningún momento el ingreso y tampoco han sido expulsados del suelo venezolano como han querido hacer ver. Que sí se ha hecho, ha habido una repatriación de colombianos, pero precisamente porque están en condiciones ilegales, porque tienen prontuarios policiales, porque han sido, incluso algunos han sido detectados como integrantes de bandas extorsionadoras, algunos incluso tenían centros de explotación sexual a menores de edad en la frontera, otros se dedicaban al robo de vehículos, otros forman parte de grupos paramilitares. A esas personas sí se les han devuelto, ¿no?, a suelo colombiano. Sin embargo, bueno, entrando un poco en contexto, no es tan descabellado que el gobierno de un país decida devolver a unas personas que están incurriendo en este tipo de delitos tan graves en suelo venezolano. Simplemente, bueno, se les está entregando a esas personas a las autoridades colombianas. De hecho, hay unas imágenes muy tergiversadas que han rondado por los distintos medios de comunicación. Te cuento que estas personas que han sido repatriadas hacia Colombia han sido trasladadas en los autobuses del gobierno bolivariano, unos autobuses denominados FIXA, unos autobuses que cuentan con toda la seguridad y todas las comunidades. A través de esos autobuses han sido regresados a Colombia. Sin embargo, las imágenes que uno ve por los medios de comunicación es gente que está siendo trasladada por unas trochas. No se ha hecho ninguna devolución a través de las trochas. Las trochas son ilegales. De hecho, se está intentando acabar con esos caminos. Trochas, como les explico, como una especie de caminos improvisados, ¿no? Ilegales que existen en las fronteras. No se ha hecho ninguna devolución a través de estos caminos. Entonces, se ve mucho, ¿no?, la tergiversación que están haciendo los medios respecto a este tema. Por el contrario, más bien, el gobierno venezolano lo que ha hecho es lanzar una campaña. Se creó, nació en la ciudad de Caracas el movimiento bolivariano de colombianos en Venezuela para que se agrupen todos los colombianos que hacen vida en nuestro país y que realmente le apuestan a ese sentimiento de integración latinoamericana, ese sentir gran colombiano de nuestro libertador Simón Bolívar. Durante este fin de semana, un registro masivo se habilitó para empezar nada más en 8 estados de Venezuela, las 8 estados donde se determinó que habitan, que viven más colombianos y colombianas, y realmente acudieron de forma masiva a inscribirse en este movimiento bolivariano de colombianos en Venezuela, lo cual demuestra que, bueno, hay una especie de matriz que ha querido sembrar para que nos odiemos entre nosotros como pueblo hermanos y también para hacer querer ver distintas cosas. Una, que el pueblo venezolano es un pueblo que tiene xenofobia, que no quiere a los colombianos, y eso es falso. Si no, no conviviríamos de una manera tan sana, tan pacífica con 5.7 millones de colombianos en Venezuela. Y la otra es que han querido sembrar una matriz de que todo el pueblo colombiano es un pueblo delincuente o es un pueblo narcotraficante o es un pueblo paramilitar, y eso también es falso. El pueblo colombiano es un pueblo trabajador que hace vida en Venezuela y que además muchos acompañan la revolución bolivariana y por eso han salido a inscribirse en este movimiento bolivariano de colombianos en Venezuela. Así que nosotros esperamos, y esas son las expectativas del gobierno colombiano, que toda esta situación, por muy álgida, por muy fuerte que se esté viviendo en estos momentos, pues abra camino para distintas cosas. Una, para que realmente terminen hermanándose nuestros pueblos, y la otra, para que el Estado colombiano le responda a su gente en la frontera. De hecho, fue la primera vez que Juan Manuel Santos visita Cúcuta, es a partir de este conflicto. Es la primera vez que el presidente se asoma por la frontera. Incluso también vimos al expresidente Álvaro Uribe Vélez comprándole unos mercaditos, unas bolsitas con leche, con arroz, para entregársela al pueblo colombiano que vive en la frontera. Dos mandatarios que nunca visitaron ese lugar. Durante sus dos gobiernos hubo un desplazamiento de aproximadamente 5 millones de colombianos, y ahora sí están haciendo esto. También estamos viendo cómo los medios de comunicación colombianos están utilizando la situación para sacarle partido político. Como ustedes deben saber, el 25 de octubre en Colombia hay unas elecciones regionales y allí, bueno, también se están jugando mucho las fuerzas políticas de la derecha y de la extrema derecha en Colombia, y por eso también están utilizando todo este tema para hacer campaña. Pareciera que quien más odia al presidente Nicolás Maduro es quien va a ganar la contienda electoral, así que por eso también han estado utilizando mucho este tema de la frontera. Bueno, Jessica, muchísimas gracias por la comunicación y el panorama que nos das desde allá, desde Quito, y agradecemos mucho que nos haya podido atender y esperamos a ver cómo se resuelve esta reunión, esperemos que sea favorable para ambos países. Bueno, vamos a esperar las conclusiones de esta reunión, les mando un saludo, un fuerte abrazo de parte de Venezuela, bueno, desde aquí seguimos a la orden para cualquier otro contacto informativo, un beso. Un beso grande, querida Jessy. Jessica Dos Santos, periodista venezolana, de la Radio del Sur de Venezuela, enviada especial a Quito, está en estos momentos allí en la sala de prensa de el Palacio de Carondelet, donde está reunido el presidente Santos con el presidente Maduro. Vamos a ver qué surge de este encuentro y que empiecen a encauzarse los caminos para que se entiendan estos dos gobiernos y sobre todo, bueno, que de una buena vez por todas el gobierno colombiano afronte estas problemáticas del contrabando y del paramilitarismo que aquejan a esa zona fronteriza, por lo cual Venezuela decidió cerrarla. Jessica ya lo dijo bastante, digamos, lo enumeró, todas las aristas que abre este conflicto y también cuál es la real situación del pueblo colombiano que vive en Venezuela. La pregunta creo que cierra y que responde esta situación es si tan mal la pasan los colombianos en Venezuela, si tan mal es la situación en Venezuela, porque hay 5.700.000 colombianas y colombianos viviendo en Venezuela y porque hay un éxodo masivo constante de Colombia hacia Venezuela. Sí, también planteaba esto justamente de la cantidad de desplazados colombianos que existen y cómo los gobiernos federales de los últimos años no se han hecho cargo de esta situación, sino todo lo contrario, han desplazado poblaciones enteras de las cuales Venezuela los ha recibido, por lo cual el discurso de que es una expulsión por una cuestión de xenofobia es claramente un discurso armado y no tiene que ver con las causas reales de este cierre de frontera. Sí, que es un pueblo que tiene todos los beneficios de las misiones sociales, de la educación, de la salud que el gobierno bolivariano viene implementando y que también son acogidas las colombianas y colombianos. Nos vamos a ir a la pausa con una canción que tiene que ver con esto y que tiene que ver con romper esas matrices de opinión que dividen y que quieren hacer creer en una disputa irreal entre los pueblos de Venezuela y Colombia, que son parte de una misma raíz, de una misma nación. Se viene un poquito de música para amenizar, para tomarnos unos mates y para disfrutar los bizcochitos que trajo la querida Brun, ¿eh? Así es, ¿no? Vamos a ir a ¿no escuchar. Queda más, dice Agustín? Agustín. Al regreso está Martín Obregón, lo prometimos, y nos trae la columna de Rescate Histórico. Un poquito de música suramericana, caribeña. Vamos a ver las cachas, ¿qué se viene? Con cariño, panariño, la tribu del Guiro Rojo. Aquella guerra lo comprobó. Te venden el cartel del mundo mejor.

político y cultural Olga Vázquez. Empiezan a sonar los tambores a esta hora. Arrancaron. Yo pensé que era un ensayo, pero no, es los tambores que anuncian el arribo de Martín Obregón. Y que duran, después siguen. Se quedan de cortina. Claro, no son de intro, son más bien de cortina. De cortina. Bien, aunque ustedes no lo perciban, los tambores suenan. Llega esta querida columna. Huellas en el mar. Historias olvidadas de nuestra región. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Bien, ¿cómo le va, Martín? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Mientras Belén se desenrieda en los cables, podemos continuar y sobre todo introducir, no sé si tienen algún comentario previo, alguna cosita, algún comentario primaveral, algún saludo por el Día del Estudiante. No. Odio el Día de la Primavera. Ajá. Sí. O sea que está contento que clima tampoco, haya tampoco también... contento porque no está bien... alegrarse con las gracias ajenas. Exacto, con las gracias. Por ejemplo, todos los estudiantes que estaban por ahí ansiosos esperando el picnic, ¿no? Ajá. Yo cuando era un joven adolescente esperaba el día de la primavera. Contaba los días que faltaban. Tachaba rayitas. Exacto. Pero vos sos un romántico. Y claro, pero entonces ¿y no, qué hacía? No, no me alegro. ¿Qué hacía? ¿A dónde se juntaba la banda? Nosotros íbamos por lo general a alguna chacra en la zona ahí del valle del río Chubut. Ajá. No había muchos lugares. A leer, ¿cómo se llamaba la revista el Paturuzú Chubutense? ¿Cómo era? Chubutín. El Chubutín. Chubutín, el suplemento infantil del diario El Chubut. Se juntaban a leer el Chubutín. Sí, sí. ¿No? Comentábamos las noticias. Bien. Daba, el Chubutín daba para generar un clima ahí de acercamiento. Sí, de confraternidad. Exacto. Entre compañeritos. Bueno, hecho la presentación formal, Martín nos trae una historia que tiene que ver. Me pareció ahora por ahí con un récord Guinness. Sí, algunos dicen que no ha habido en la historia una fuga como la fuga del penal de Punta Carretas en Montevideo de 1971, protagonizado por Tupamaros, ¿no? Para muchos es la fuga más espectacular, la más impactante, cinematográfica casi por las características que tuvo y además podríamos decir limpita. O sea, fue. Ajá. No necesitaron, sí, disparar un solo tiro. Salió redonda. Salió redondita. Casi épica, digamos. Ni siquiera hubo inconvenientes en la salida, digamos, ¿no? Fue un episodio que tuvo lugar el 6 de septiembre del 71 en un barrio de Montevideo donde estaba ubicado un penal de máxima seguridad, que era el penal de Punta Carretas, un penal enorme. Y fugan en septiembre del 71 111 presos. 105 presos políticos y 6 presos comunes, algunos de los cuales tienen... 6 colados. Algunos tienen un papel preponderante en la fuga, ¿no? Por ejemplo, el preso de la celda 73, que es la celda donde se empieza a construir el túnel, ¿no? Entre los que logran escapar está, además, la plana mayor del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, entre ellos el máximo jefe de los Tupa, Raúl Sendic, que había sido detenido el año anterior, en 1970, en el contexto de unas negociaciones que Tupamaros estaba llevando adelante con el gobierno uruguayo por la liberación, digamos, de un personaje llamado Dan Mitrione. Ajá. Que era un agente del FBI especializado en contrainsurgencia, ¿no? Entonces, los Tupamaros lo secuestran a Mitrione, esto fue un caso espectacular, digamos, no solo en Uruguay, sino en América Latina, y piden el rescate, ¿no? En el contexto de esas negociaciones, Sendic es detenido. En relación a esto, hay una película que es una célebre película de Costa Gabras, que se llama Estado de Sitio, y que trabaja muy bien, no solamente todo el caso Mitrione, sino, en realidad, la película está muy bien para ver un poco todo el contexto del surgimiento de las guerrillas en América Latina, bueno, sobre todo en el caso de Uruguay con Tupamaros, ¿no? Una pregunta antes que avances. Estamos hablando del año 71. 71 es la fuga. La dictadura de Uruguay comienza en el 73. Sí. ¿La situación era parecida quizás a Argentina con esto de la AAA y la persecución y la aniquilación del movimiento guerrillero previo a la instalación de la dictadura? Es diferente la situación. En realidad, Tupamaros surge en el 65. A partir de una serie de rupturas en la izquierda tradicional, se van juntando varios grupos con la decisión muy clara de constituirse como organización político-militar. El caso de Sendic es emblemático, viene del Partido Socialista, rompe con el partido, y bueno, es el líder de Tupamaros y además el líder de Los Cañeros, ¿no? Un personaje realmente legendario dentro de las luchas populares en América Latina. Y en el momento en el que ocurre esto, el presidente, digamos, es Jorge Pacheco Areco, que es, en realidad, gana las elecciones del año 67, es un dirigente del Partido Colorado, pero lleva adelante un plan de ajuste muy fuerte y además empieza, digamos, establece el estado de sitio y empieza con una política represiva en el contexto de la doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Mucho antes del golpe del 73 en Uruguay, que además es un golpe muy particular, porque el presidente, que es Bordaberry, queda como presidente, pero las Fuerzas Armadas están detrás, ¿no? Por eso se habla muchas veces de un proceso de... A veces uno escucha o lee un proceso de bordaberrización. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, se conserva la fachada del presidente, pero las Fuerzas Armadas están detrás. Esto fue después, en el 73 pasó. Claro, bueno. Nos metemos de lleno entonces en la fuga misma, de Punta Carretas. El contexto de la fuga es este, ¿no? No solamente está Sendic preso, sino que están también presos los principales lugartenientes de Sendic. Entre ellos, Eleuterio Fernández Huidobro e incluso el Pepe Mujica, ¿no? Entonces se pone en marcha un operativo de fuga. El nombre del operativo es genial. Operativo Abuso. ¿Por qué? Porque realmente, si lo conseguían, si se fugaban todos los presos políticos, porque Sendic dio la directiva de que... Le preguntaron cuántos se tienen que fugar. Todos, dijo. Si lograban que se fuguen todos, era un golpe tremendo para el gobierno y prácticamente era como un abuso, ¿no? Es decir, como demasiado, si salía. Y efectivamente salió bien. Bueno, en el plan de fuga, digamos, hay una decisión fundamental que es construir un túnel. Esto es una cosa maravillosa, ¿no? Es como en las películas, por ejemplo. Si fugarse en una cárcel... El Chapo un poroto, ¿no? A partir de un túnel, ¿viste? Entonces dicen, bueno, vamos a hacer un túnel y lo vamos a construir desde adentro de la cárcel hacia afuera. Es una cárcel, la de Punta Carretas, gigantesca. 400 celdas tenía en 4 pisos, ¿no? Con un patio en el medio, un gran panóptico en el medio. Entonces ubica en una celda estratégica, que es la celda 73, en planta baja, sobre uno de los vértices del penal. Y llegan a la conclusión de que tienen que cavar 40 metros de túnel, ¿no? Con el objetivo de llegar a una casona que quedaba justo enfrente. Y salir por ahí. La idea era salir en el living de la casa de enfrente. Bueno, obviamente que para esto se requieren una serie de cuestiones. Lo primero que hacen es comprar a algunos guardacárceles, ¿no? Básico para huir de cualquier cárcel. Sí, en prácticamente todas las fugas exitosas ha habido por lo menos algún guardacárcel comprado, ¿no? Entonces, los sobornan, digamos, a cambio de dinero y les entregan también papeles de la organización. Porque claro, ¿no? El tema es evitar la requisa. Entonces llegan a un acuerdo con los guardiacárceles y les plantean, bueno, que haya requisas, pero una vez cada 30 días. Y en el medio, nosotros les vamos dando papeles y cosas que tengamos. Como, de alguna manera quedaban cubiertos también frente a las autoridades del penal y mientras tanto los tupas hacían su trabajo. Entonces les daban papeles, borradores, documentos, etc. Con eso, digamos, consiguieron una parte fundamental que tenía que ver con evitar las requisas. Y hacen algo que es realmente fantástico, que es con algunos alambres que sacan de los elásticos de las camas, ¿no? Arman una especie de... los trenzan y arman como una especie de serrucho. Entonces hacen un agujero finito en la pared y empiezan a serruchar las paredes. Lo atamos con alambre. Empiezan a serruchar las paredes y quedan los bloques cortados, pero puestos en la pared. ¿Se entiende? Y lo que hacen es comunicar todas las celdas entre sí. Hacen como una especie de corredor donde todas las celdas están comunicadas por boquetes de entre 60 y 50 centímetros. Una ingeniería espectacular. Tremendo. Esto en un mes. Ahora, esto de sacar los bloques eran en muchas celdas, digamos. En todas. En todas las celdas. Entonces los bloques se ponían y se sacaban. Y todos podían llegar a la celda 73, que era la celda en la que se había empezado a construir el túnel. Una cosa verdaderamente cinematográfica, ¿no? Bueno, por supuesto que aparecen muchos, muchos problemas, ¿no? Uno de los problemas es la falta de oxígeno en el túnel. En el túnel, claro. Y otro de los no estaba problemas, ventilado como el del Chapo. Claro. Y otro de los problemas es que a medida que llegan al muro exterior, se encuentran con una piedra muy difícil, digamos, de socavar. Entonces el ritmo de todo el operativo de fuga, cuando llegan al perímetro del muro externo, se detiene, digamos, ¿no? Si venían haciendo, por ejemplo, un metro por día, acá empiezan a hacer 10 centímetros o 20 centímetros por día, lo que implica también modificar todos los plazos, etc. Bueno, finalmente logran socavar esa piedra, digamos, que eran como los cimientos del muro base, aparte un muro que tenía como un metro de espesor, y ahí ya la cosa va mucho más rápido, ¿no? Por supuesto que esto implicaba también afuera todo un operativo y una logística. Es decir, si vos sacás a 100 personas de la cárcel, obviamente tenés que tener 100 casas operativas medianamente seguras, tenés que tener autos, camiones, le tenés que dar a cada uno de los que se fuga dinero, ropa limpia, algo. Mínimamente la coca y el sándwich. Claro, ¿no? Algo hay que darle. Un peso para el bondi. Bueno, todo eso estaba también planificado desde afuera, ¿no? Hay un dato que es muy llamativo, que aparece en casi todas las crónicas sobre la fuga del penal de Punta Carretas, que es que cuando están saliendo, cuando ya pasan el muro exterior, siempre por el túnel, ¿no? Siguen cavando el túnel. Al túnel, estoy leyendo acá en internet, le pusieron Kropotkin y a los tupamaros bautizaron Lenin a la excavación entera. Claro, porque esto que decís vos viene justo con. Viene a cuento de lo que iba a decir yo. Mientras ellos están excavando, ¿no? Se encuentran con un túnel viejo, porque en el año 31, o sea, 40 años atrás, 7 u 8 anarquistas expropiadores se habían fugado también. O sea, no aprendieron. No. ¿No? Se fugaron también a partir de un túnel, ¿no? Y cuando ellos están, digamos, avanzando en la excavación del túnel propio, se encuentran con los restos del túnel de los anarcos, ¿no? Cosa que les vino muy bien, porque ahí eso generaba una entrada de aire también. Claro. Si bien es aire que estaba estancado, no era aire que circulaba, pero eso genera de alguna manera mayor oxígeno, claro, ¿no? Dentro del túnel. Cruzaba otra calle ahí. Y entonces, bueno, ahí como dice Belén, le ponen, le ponen Lenin al túnel propio y le ponen Kropotkin al otro. Y dejan un cartel pegado que dice: aquí se cruzan dos generaciones, ¿no? Dos ideologías y un mismo destino, la libertad. O sea, hasta ese... Encima hasta ponen un cartel. Sí, sí, sí. Hasta se dieron el lujo de poner un cartel. O sea, Lenin al 800 se cruza con... ¿No? Los cartelitos de las calles, imagino. Lenin y Kropotkin en el túnel. Bueno, por supuesto que esta acción estaba coordinada con los apoyos externos, ¿no? Por todo lo que decíamos recién. Pero además porque era necesario llevar adelante alguna maniobra de distracción, ¿no? Entonces, la misma noche de la fuga, ellos se fugan en la madrugada del 6 de septiembre del 71, empiezan a hacer una serie de maniobras de distracción en la otra punta de la ciudad, en el barrio La Teja, ¿no? Manifestantes que van con el objetivo de pudrirla, digamos, ¿no? Y todas las fuerzas policiales van para el lado de La Teja, ¿no? Mientras ellos están fugando en Punta Carretas. Bueno, por supuesto que la operación era una operación que tenía que ser una operación muy sincronizada, en el sentido de que por el túnel podía pasar una persona solamente y había riesgos, digamos, de que se amontonaran, digamos, ¿no? Entonces tenía que ser una cosa como muy, muy precisa y, por supuesto, que cuando vos estás por llegar a la salida, el último tramo que desembocaba en una casa, eso había que hacerlo ahí mismo. O sea, los últimos metros de la excavación tenías que hacerlos cuando el mecanismo de fuga se había puesto en marcha, porque vivía gente en esa casa. Claro. Ellos lo que hacen es copar las dos casas, la casa que está frente al penal y una casa que quedaba atrás. Copan primero la casa de atrás, van con el vecino hasta la casa de adelante, la mujer les abre porque venía con el vecino, y el vecino le dice, mirá, es una señora, ¿no? Le dice, mirá, vamos a suponer que llame, no sé, Mabel, no sabemos, ¿no? Mirá, Mabel, estos muchachos son tupamaros y tienen que hacer un trabajito acá, en la casa. Señora sorprendida, ¿viste? Mira, ¿qué está pasando? Bueno, se lo llevan a la casa del fondo, abren un boquete en el living y empiezan a salir por el boquete. 111. No. 111 muchachos, así, sin parar. Tandas de a 15, después de a 20. Embarrados, obviamente, ¿no? Mojados, etcétera. Se van sacando la ropa y en la otra casa tenía, cada uno tenía, todo muy organizado, una muda de ropa limpia y seca, un arma y algo de dinero, ¿no? Entonces se van subiendo a autos y camiones, la conducción sale en un par de autos y el grueso sale en dos camiones que además tenían todo un recorrido, como si fuera con un sistema de paradas, ¿no? Entonces hacían tres o cuatro cuadras, bajaban dos o tres. Claro, para ir distribuyendo los. Y los iban distribuyendo, digamos, en las cercanías de las casas operativas que también ya estaban, obviamente, garantizadas. O sea, que no hubo ni persecución, ni enfrentamiento, nada. No. Incluso hay, no tenemos mucho tiempo, pero hay algunas anécdotas que son imperdibles, ¿no? En relación a ese pasaje de ida y venida por ese corredor que habían hecho. Finalmente sale la fuga como la habían pensado y es un golpe muy fuerte para el gobierno uruguayo. Incluso las condiciones cambian a partir de la fuga del penal de Punta Carretas porque el ejército, que hasta ese momento no se había hecho cargo directamente de las tareas represivas, se hace cargo, ¿no? Y finalmente todo eso desemboca en el golpe del 73 y, digamos, en un aumento considerable de los niveles represivos por parte de la dictadura uruguaya. Bien, interesante experiencia épica, si se quiere, y como lo decíamos, que hasta ha llegado a figurar en el récord Guinness como la fuga de presos políticos más grande del mundo, allí en Punta Carretas, en Montevideo, Uruguay. Hay que decir también que muchos de esos líderes de Tupac Amaru hoy ocupan cargos en el gobierno. Bueno, el propio Pepe Mujica, el Nati Huidobro, que es también ministro de Defensa, que exacto, han hecho un proceso igual político que quizás no convenga rescatarlo ahora, no, pero lejos ahí, está de su actitud revolucionaria. Por ahí es mejor quedarnos en la historia. Ahí va. ¿Le gustó, Belén? Muy interesante. Siempre me gusta mucho todo lo que tiene que ver con fugas. Son picaresca sobre todo. Hay una película. Sí, vamos a recomendarla de vuelta. Sí, no, la película no Estado, es sobre, de sitio. Estado de Sitio. Es sobre el caso, digamos, Mitrone. Ajá, pero no, sobre la fuga del penal hay un documental que está muy bueno, que se puede ver en internet, que dura una hora y cuarto, una cosa así. Bien, lo vamos a subir a nuestro está muy bueno. Facebook. Sí, se llama si Tupac Amaru, La fuga de Punta Carretas, y lo vamos a subir a nuestro Facebook para que lo puedan ver. Bien, si te interesó conocer un poco más de esa historia, ahora lo compartimos. Agradecemos a Martín, como siempre, cada dos semanas aquí. Se calmaron los tambores, o sea que es hora de empezar a despedirnos. ¿Qué pasa, Alvarito? ¿Lo sigue escuchando ahí? Bueno, no lo llamemos por las dudas. Bueno, Martín, un gustazo. No sé si quiere dejar algún mensaje para la posteridad, para los que están festejando la primavera, el Día del Estudiante. Un saludo. No. Que nada. Nos vemos en 15 días, simplemente. Bien. Pasaba Martín Obregón y nuestra columna de rescate histórico. Huellas en el mar. Historias olvidadas de nuestra región. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. No se me vaya, Aureón, que va a tener que saludar en la despedida obligada. Comenzamos la ronda de despedida. Se va yendo al sur del río Bravo. ¿Por quién arrancamos? Vamos a arrancar por Álvaro, quien volvemos a reiterar en el programa número 21. Nos dio una torta del programa 18. Ajá. Así que nada, era para dejarlo un poco en falta, Álvaro, que no se olvide. ¿Del programa 18 no era del 20? No sé, Álvaro, lo viene prometiendo. El 18 lo viene prometiendo, el 20 claro, incumplió. El 21 de vuelta. Así que. Y el 22. Y Agustín incumplió en hacerle acordar igual. Sí, es verdad. Era no, me encargado. Hizo acordar, pero una hora antes de a las 4 de la tarde. Claro, ya no había chance. Álvaro, ¿sabes lo que puedes hacer en esos casos? Pasar por una panadería. O sea, no siempre hay que hacer las cosas de última, forma casera. Era el mal menor. Bueno, Tupac Álvaro, te agradecemos a pesar de todo. La próxima esperamos ansiosos la torta para compartir, también la tapa del termo que te olvidaste de traerme. Y saludamos al reclamón. Resto. ¡Qué reclamón! Estamos muy en una lista de peticiones para Álvaro. La dejé arriba de la mesa de mi casa hoy al mediodía y salí corriendo. Ay, ¿sabes lo que pasa, Gerardo? Es que empezó la primavera y Álvaro está enamorado. Álvaro, entonces, podemos pedirle todo. Es cierto. Bueno, un saludo a quien tenga la fortuna. Agustín Ducide, encargado comandante de la producción. Bueno, un saludo para todos, ya queda poquito tiempo, así que dejo, no sé si quieren hacer saludar acá. A la estrella invitada. Exacto. Bien, cumplió con todo lo que prometió hoy la producción. Sí, impecable. Nos garantizó las llamadas por teléfono, la verdad. Muy bien, Agustín. Muy bien, 10. Saludamos al señor Martín Obregón, que nos acompañó a rescatar nuestra historia, nuestras raíces. Ahora sí, otra vez, salude. Bueno, saludo al público en general y a los estudiantes en particular, en su día. Bien. ¿A tus estudiantes o en general a todos? No, a todos. Estudiantes del mundo. No estudiantes club. No estudiantes. Va de retro. Va de retro, Satanás. Y nos vamos despidiendo. Tenemos una invitada hoy que nos estuvo acompañando. Nos trajo bizcochitos de grasa. Impresionante. Llevó mate ahí al otro lado del cristal. No a nosotros, pero no importa. La hermanita, amiga, compañera, Brunella, de esta casa, de este espacio. Hermanito sonó medio monja, pero creo que lo dijiste en otro sentido. Brunella. Sor Brunella. No, por favor, aléjenme de ser una monja. Ajá. Los saludo a todos. ¿Qué le pareció el programa? Me gustó mucho. La verdad, siempre lo escucho de mi casa y me dio el gusto de escucharlos acá. Es más divertido, es más aburrido. Y es más divertido porque veo sus caras, veo lo que pasa. Te das cuenta de las cagaditas que nos mandamos, de las fallas. Y desde casa no se nota tanto, ¿viste? Lo cual es bueno. Ajá. Bueno, no las cuente igual. No, esto queda acá. Bien. Bueno, gracias por venir a visitarnos. No, gracias a ustedes por recibirme. ¿Y con qué canción nos vamos a ir despidiendo de este programa número 21? La eligió Brunella y la va a presentar. Por eso lo estoy preguntando, Gerardo. Muy bien. No, yo quería comentarle al público oyente que toda la culpa es de Brunella. Espera la despedida y los saludos, ¿no? Es así, a cara de perro. Nos vamos con mi revolución de 4 pesos de propina. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy que el veneno encontró su remedio. Doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución. Esa es mi revolución.